Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM www.elsitiofm.com. La imaginación es infinita, no tiene límites, y hay que romper donde se cierra el círculo. Hay una puerta, puede haber una puerta de escape, y por esa puerta hay que desembocar, hay que irse. Juan Rulfo. Hoy, en nuestra cuarta edición del programa Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, vamos a hablar sobre el libro de cuentos El Llano en Llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo. Para resumir la diversidad y la pluralidad de la música mexicana de concierto durante el siglo XX, es conveniente referirse a tres periodos históricos, de 1870 a 1910, llamados La Transición, de 1910 a 1960, llamado El Eclecticismo, y de 1960 al 2000, llamado Continuidad y Ruptura. Hablaremos de La Transición. Según la versión histórica tradicional, hay dos Méxicos, el anterior al conflicto armado de 1910, conocido como la Revolución, y el que nació a partir de ella. La música de concierto empezó a cambiar a partir de 1870. Si bien la tertulia y el salón romántico continuaron siendo entornos propicios para la música íntima, y se reafirmó el gusto social por la música escénica, se percibe un cambio gradual en las tradiciones de componer, interpretar y difundir la música. En el último cuarto del siglo XIX se consolidó la tradición pianística mexicana, se desarrolló la producción orquestal y la música de cámara, y se reincorporó la música folclórica y popular y profesional. Entre las óperas nacionalistas están las de Juventino Rosas. Rosas se hizo famoso a escala internacional con su vals Sobre las Olas, el cual estamos escuchando. Thank you. queridos vecinos del Valle de Anisacate y también el área de Parabachasca. Acá estamos con Páginas en el Aire, es nuestro cuarto programa, es el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, y hoy nos acompañan Gonzalo en la musicalización. Hola, ¿qué tal? A toda la audiencia, es mi primer programa, así que estoy un poco nervioso. Soy el compañero de Miki y el papá de Ical, y bueno, también formo parte del grupo de la biblioteca. Gracias, Gonzalo. Y también está Mica. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, acá iniciando el análisis de alguno de los cuentos de Juan Rulfo. Debo confesar que cuando me lo regalaron hace un par de años, el cuento no me llegó, el libro no me llegó. Así que leí uno, lo abandoné. Vieron que dicen que los libros es como que uno lo agarra en el momento que, o sea, te llega o no te llega de acuerdo al momento en el que estás atravesando. Así que cuando lo vuelvo a agarrar hace un tiempo, wow, me encantó. Así que estoy contenta. ¿Y no sabes por qué no te gustó la primera vez? No, simplemente no era el momento. No, leí, no me gustó y tal, lo dije. Y ahí estuvo esperando hasta hace un tiempo. Y acá está también Julieta. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, yo no conocía nada de Juan Rulfo. Una vez había intentado leer un cuento de él, pero tampoco, nunca me había enganchado. Son esos autores oscuros que uno no siempre está preparado para leer. Una literatura muy realista, ¿no? Muy que pinta paisajes muy fuertes y una cultura mexicana también, así que trata mucho sobre la pobreza, la violencia. Sí, es la población más golpeada de México, digamos. Claro. Sí. Bueno, me pasó algo similar con Dostoyevski, que también es muy oscuro y es muy crudo, muy despiadado al contar las cosas. Y bueno, con este autor me pasó lo mismo. Y bueno, ya al empezar a leer su biografía y demás, es como que es muy interesante porque uno empieza como a desentramar por qué cuenta lo que cuenta y por qué lo cuenta de esa forma y no de otra. Claro. Así que es muy, muy interesante. Y por último también acá nos acompaña Johnny. ¿Cómo está, Johnny? Hola, Renata, buenas tardes. Acá estamos en otro programa. ¿Uno más? Uno más. Bueno, me conocen como Johnny. También soy integrante de acá del equipo de la biblioteca. Y bueno, esperemos que con este programa generemos la inquietud de que quieran leer este libro. Como siempre les decimos, está a disposición de todo el que quiera leerlo. Así que bueno, creo que es interesante. Muestra una realidad que se puede llevar tranquilamente a la actualidad. Uh-huh. Así que bueno, acá estamos. Bueno, y ahora Julieta nos va a hacer una breve reseña del libro, que se llama El Llano en Llamas y consta de 17 cuentos. Y en el programa de hoy vamos a hablar particularmente de dos cuentos, uno llamado Talpa y el otro Es que somos muy pobres. Bueno, ahora los dejo con Julieta. Bueno, gracias, Renata. Sí, voy a ser muy breve porque así podemos profundizar en esos dos cuentos. Del Llano en Llamas diré solamente que bueno, que es un libro que fue publicado en 1953. Como vos ya dijiste, Renata, contiene 17 cuentos. Acá Juan Rulfo ofrece una primera sublimación literaria a través de una prosa muy sucinta y expresiva de la realidad de los campesinos de su tierra, en relatos que trascendían la pura anécdota social. Un poco esto de lo que decíamos recién de por qué contaba lo que contaba y demás, bueno, es una, digamos, su obra se basa en eso, en la sublimación literaria, ¿no es cierto? Él cuenta lo que ve y de una forma que, bueno, que a él le interesa contarlo. Y por ahí tal vez tiene que ver con su propia vida o en la zona en que él se crió, el entorno donde él se movió, digamos, en su infancia, en su juventud. Claro. Sí, ahora después de los cuentos, vamos a profundizar un poco en su biografía y ahí entonces nos va a saber un poco más. Sí, nos va a dar una idea más acabada. Bueno, y ahora vamos de nuevo a la música con Gonzalo. Eclecticismo es entendido como la búsqueda de soluciones intermedias más allá de posturas extremas o hacia una sola dirección estética. En este periodo se aprecia que la mayoría de los compositores mexicanos siguieron un estilo musical propio a través de la hibridación o mezcla estilística, el cual les permitió aproximarse a varios estilos combinando elementos musicales nacionales o de otras corrientes. El nacionalismo musical surge a partir de políticas culturales aplicadas por el Estado mexicano en todas las artes en la búsqueda de la identidad cultural propia. Las instituciones culturales y educativas oficiales apoyaron la obra de los artistas y compositores y propiciaron la consolidación de una infraestructura musical moderna basada en la enseñanza y la divulgación. Manuel Ponce fue un excelente pianista, como demuestran sus grabaciones y en particular el registro de su concierto para piano y orquesta. Sus modelos de composición provienen principalmente de la música de Chopin, aunque también de la influencia impresionista. Escucharemos la composición de piano titulada Intermezzo. Programa Páginas en el Aire. Este es nuestro cuarto programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anizacate y hoy estamos hablando sobre el escritor mexicano Juan Rulfo y su libro de cuentos, El Llano en Llamas. Y acá, Johnny, ¿de qué cuento nos vas a hablar ahora? Rena, bueno, yo leí y analicé un poquito el cuento Es que somos muy pobres, que como decíamos anteriormente, es un texto de carácter literario en donde se puede percibir una clara denuncia social. Bien, la historia más o menos trata de una familia en donde una tormenta les hace perder toda la cosecha. No solo pierden la cosecha, sino también que pierden a su vaquillona, a su única vaquillona que su padre le había regalado a una de sus hijas, como un bien en el cual él creía que un hombre se podía enamorar de ella, digamos, que ella teniendo ese bien, un hombre se podía enamorar. Era como una dote, digamos, tener un recurso de este tipo para las mujeres significaba como una especie de dote, de contribución a un... Claro, modo, de que ella, digamos, tenía algo más que ser mujer, digamos, por eso, claro. Y ahí también muestra ese machismo de la sociedad. Ajá. Y bueno, y la creciente se lleva tanto a la vaca con su cría, y al principio no le entiende que por qué es tan importante esto, y bueno, y ahí es cuando cuentan de que sus otras dos hermanas, que ya no viven más con la familia, bueno, no les queda otra que ser prostitutas y como que buscaban que esta vaca era como el boleto para que para una vida mejor, como esta chica no siga el mismo camino que sus hermanas. Y bueno, qué realidad tan dura, ¿no? Y del México rural. Exacto. Y bueno, y el final se los cuento porque es necesario entenderlo también al autor. Y el final no hay un final feliz, sino que bueno, es como que ella esta chica que se llama Tacha, que ya es un poco mayor, bueno, queda como condenada a este mundo, deja como el suspenso de que va a quedar condenada a este mundo de prostitución, como sus otras dos hermanas. Bueno, qué duro, y es un poco la característica de este escritor, por lo que estábamos comentando entre todos acá, que a veces por ahí cuesta leerlo porque tiene un estilo muy realista y que trata como con realidades muy duras sobre la pobreza, la violencia, el machismo y a veces como con salidas, digamos, o con finales poco felices. Claro, ¿no? y este es el caso que toda esta historia está como contada por su hermano menor. Ajá. Pensemos una cosa, digamos, Juan Rulfo escribe durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ajá. Y hoy estamos en el siglo XXI y la realidad de México con respecto, por ejemplo, a la violencia de género es así como cuenta el cuento y más dura todavía, ¿no? Sí, en ese momento que él escribe el cuento, las discusiones que había en los círculos feministas es que había dos tipos de prostitución, la pública y la privada. La pública era la que le tocaría a ella, digamos, en el caso que perdió su vaca, ¿no es cierto?, en la historia de esta. Esa sería la prostitución pública. Y la prostitución privada es justamente tener un bien y entregarte un hombre, o, digamos, casarte con una persona solamente por los bienes que te puede dar el otro y viceversa, digamos. Era también una forma de prostitución. Claro. Mica, y tu cuento creo que trataba más o menos de una realidad parecida, ¿o de qué trataba tu cuento? Bueno. ¿De qué cuento nos vas a hablar, Mica? Bueno, el cuento que yo elegí se llama Talpa. Este cuento de Rulfo transcurre en el estado de Jalisco, que es al oeste de México. Uh-huh. En el camino entre dos localidades de México, Sansontla y Talpa. Bueno, Natalia, ¿sí?, vivía con su esposo Tanilo, al que le agarra una infección muy grande en los brazos y las piernas. Es la protagonista Natalia del cuento. Natalia, Tanilo y el hermano de Tanilo son los protagonistas del cuento. Entonces deciden llevarlo, primero por pedido de Tanilo, junto a su hermano, el hermano de Tanilo, a Talpa, a donde está la Virgen de Talpa, para que la Virgen haga un milagro y le cure de sus infecciones, de sus llagas. La historia, así como decía Johnny recién, que la historia estaba narrada es que somos muy pobres, estaba narrada por el hermano de la... Exacto. ¿De Tacha? Sí. Bueno, en este caso también la historia está narrada por el hermano de Tanilo. Bien. Él es el que cuenta sus sensaciones, lo que ve, lo que siente, ¿no? Claro, en este caso es igual. Este niño, que no sabemos el nombre porque solamente nombra a esta chica Tacha, en el caso de Es que somos muy pobres, cuenta lo que él ve y su realidad. Uh-huh. Y en este caso, claro, sí, acá... Como un estilo de Rulfo, me parece, sí, como... Nunca sabemos acá el nombre del hermano de Tanilo, claro, el que narra la historia, ¿no? Y lo que argumenta el hermano de Tanilo es que, en realidad, lo llevaron a Tanilo a Talpa para que se murieran, porque tanto él como Natalia sabían que se iba a morir porque no iba a llegar, digamos, a Talpa, un camino muy largo. El milagro, claro. Que es lo que tenían. Pero ¿por qué entonces lo llevaron para que se muriera? Porque atrás de la enfermedad de Tanilo había una atracción muy grande entre Natalia y el hermano de Tanilo, que, o sea, cuando Tanilo estaba bien en Sansontla, no se concretaba porque no se animaba ni en el camino a Talpa. Cuando llegaba la noche, digamos, ahí es cuando el deseo y la atracción de ellos se concretó. ¿Sí? Bueno, yo al contrario de lo que dice Johnny, no les voy a contar cómo termina la historia, porque está bueno para que quieran leer el cuento, claro, a ver si se enganchan. Claro. Sí, bueno, pero sí rescaté de esta historia dos o tres cositas para mencionar. Primero, que el cuento nos muestra la fuerte religiosidad por la que atraviesa a todo México, ¿no? Producto de la conquista y la colonización, sobre todo en los sectores populares. Buscando un poco en internet, yo encontré que Atalpa se hacen 4 procesiones al año, ¿sí? Una es en marzo, que es donde transcurre la historia del cuento, porque en el cuento mencionan que salen a mediados de febrero de Sansontla y llegan a Atalpa a fines de marzo, cuando ya toda la gente estaba volviendo. O sea que le lleva muchísimo tiempo llegar hasta Atalpa. Sí. Muchísimos días. Sí, muchos días, y sumado a que Tanilo no estaba bien, claro, que a lo último ya lo llevaban, ¿no?, como a la rastra. Y claro, hay que entender muchos días. En qué época está situado el, digamos, esta historia, que es en los... Que no los, había transporte. Claro, no había ningún tipo de transporte. Sí, igual es una procesión, ¿no? Sí, sí, sí. Y también... meto acá un bocadillo, yo viajé por México, fui de México a Estados Unidos en tren y tardé casi 2 días y medio o 3 para llegar desde Ciudad de México hasta el límite con Estados Unidos, San Diego. Lo traigo a colación porque eran unos trenes viejísimos, había que tomar varios trenes, por último un ómnibus, y era impresionante en el entorno rural, la pobreza, y cómo la gente subía a los trenes llenísimos y viajaban en el piso con toda la familia, mujeres por ahí o embarazadas, y esto es, te estoy hablando ahora unos 15 o 20 años atrás, y no creo que haya cambiado mucho. En esa época sería todavía... Está bueno lo que vos me decís, porque me das el pie un poco para algo que había quedado un poco colgado, que es esto, que creo que Juan Rulfo muestra esta desigualdad social que digamos, creo que las podemos trasladar a hoy, a la actualidad. Muestra desigualdad social, está cada vez más la injusticia, claro, sí, la injusticia, la desesperación, la tristeza que tienen las familias luego de una catástrofe natural, que muchas de esas son porque los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Porque Exacto. Hay desmonte. Esto cuando mucha corrupción también, ¿no? Cuando hablaban de esta lluvia que se lleva todo y que destruye el campo, me hizo recordar mucho a la catástrofe que tuvimos acá en Córdoba, en Salsipuedes, por el hecho de hacer country, desmonte. No, digamos, creo que muestra un poquito de esa impotencia que nos genera la realidad de hoy también a nosotros. Sí, no nos olvidemos también que todos los países, los más llamados países en desarrollo, sufren una especie de saqueo por los países más imperialistas. En el caso de México, siempre fue el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, digamos, no es solamente que sean ellos un país corrupto o desordenado, sino también que se juegan factores macroeconómicos que hacen que ellos sean pobres y que tengan situaciones políticas bastante complejas, digamos, que no sean... Entonces eso también me parece que, digamos, también hay que tenerlo en cuenta. No es que los mexicanos sean desordenados y corruptos, sino que también siempre tuvieron encima de sus cabezas la pata del imperio, no sé. Creo que eso es lo que nos va a llamar la atención a todos, y creo que es lo interesante de leer este libro. Por eso los invitamos a que lo lean, a que lo vengan a buscar a la biblioteca, porque eso es lo que tiene. Me parece que arrancás a leer uno, que son cortitos, que los puedes leer todas las noches, uno, y te va atrapando, y hay muchas cosas que las sentís como propias. Está muy bueno. Ahora vamos de nuevo a la música con Gonzalo, y hoy estábamos hablando del libro El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. El nacionalismo indigenista tuvo como líder más notable a Carlos Chávez, durante el periodo comprendido entre 1920 y 1940, movimiento que pretendía recrear la música prehispánica mediante el uso de la música indígena de la época. Chávez fue compositor, director de orquesta, profesor y periodista mexicano. Fue también fundador de la Orquesta Sinfónica de México. De sus 6 sinfonías, la segunda, llamada Sinfonía India, que estamos escuchando de fondo, es quizás la más conocida por utilizar el instrumento de percusión yaqui. Chávez fue, además de pianista, compositor y director de orquesta, hombre público, funcionario, educador y político. De vuelta en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, y hoy estamos hablando sobre la obra del escritor Juan Rulfo, mexicano, y en particular de su libro de cuentos, El Llano en Llamas. Y acá Julieta nos va a contar un poco de la biografía de Juan Rulfo. Gracias, Renata. Sí, de Juan Rulfo, bueno, ya algunas cosas hemos comentado. Que era mexicano, nació en 1918 y murió en 1986. Además de escritor, fue fotógrafo, ¿sí? Hay una cátedra con su nombre, hay una fundación, Juan Rulfo, la pueden buscar en internet. Tiene, bueno, información muy interesante, textos sobre él, bueno, muchas cosas, mucha información interesante para el que guste de buscarlo. Su obra fue breve pero intensa y ocupa por su calidad un puesto señero dentro del llamado boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Este fenómeno editorial del que llaman boom de la literatura hispanoamericana dio a conocer al mundo la talla de los nuevos narradores del continente, entre ellos Juan Rulfo, como dijimos. Este autor creció en un pequeño pueblo que se llama San Gabriel, que es una villa rural, que estaba dominada por la superstición y el culto a los muertos. Sufrió allí las duras consecuencias de las luchas cristeras en su familia más cercana, inclusive su padre fue asesinado en una de estas luchas cristeras. No me quiero ir por las ramas, pero las luchas cristeras, sí, la guerra cristera, muy brevemente, en un hachazo biográfico. Sí. Claro, no, las guerras cristeras fueron sufridas por el pueblo de México entre 1926 y 1929. Fueron 3 años de guerra entre el Estado y un grupo de gente que defendía la Iglesia Católica. ¿Sí? La Iglesia llamó a sus fieles y a quienes quisieran sumarse, ¿sí? a participar, a defender a la Iglesia, y esto fue porque Porque bueno, el Estado ya en 19, o sea, la guerra comenzó en 1926 y ya en 1917 el Estado había sacado una ley en la cual prohibía ciertas actividades religiosas. Bueno, de ahí en más, ese fue en 1917 fue como la primera ley que sale así tan fuerte contra la iglesia, pero después se empieza a recrudecer, digamos, es decir, cada vez fue como si quisiera proscribir la religión. O sea, como que México estaba en camino a tornarse un estado más laico. Claro, pero no solamente el estado laico, digamos, sino además prohibir la religión. Directamente. Claro, sí, sí, se llegaron a prohibir actos religiosos, las misas, digamos. Interesante, no tenía idea que eso podría haber sucedido en un país como México, que uno lo ve tan religioso y tan colonizado por... Exactamente, sí, y... sí, impresionante. Bueno, sí, entonces... Igual creo que habría que ahondar un poquito más en ese periodo de la historia y ver por qué. Claro. ¿No? O sea... Ahí tiene que haber algún interés político detrás que estaría bueno que sí, investigarlo. Bueno, algunas, no vamos a profundizar, pero bueno, algunas vieron que en Estados Unidos la religión predominante es la protestante, sí. Entonces estaba eso de por medio, claro. Probablemente, pero eso será para otro capítulo. Claro, bueno, recordemos también que Estados Unidos tomó mucho territorio mexicano, ¿no? O sea, hay muchos estados de Estados Unidos que anteriormente eran México, así que probablemente tenga que ver con eso también, con que, digamos, ya estaban los norteamericanos en territorios, sí, habitados por, claro, mexicanos, uh-huh, y de habla hispana, ¿no? Sí. Bueno, lo último que digo de Juan Rulfo es que las dos últimas décadas de su vida las dedicó a su trabajo en el Instituto Nacional Indigenista de México, donde se encargó de la edición de una de las colecciones más importantes de antropología contemporánea y antigua de México. Él, que había sido un atento lector de la historia, la geografía y la antropología de México a lo largo de toda su vida, va a colmar con este trabajo una de sus vocaciones más duraderas. Se me lengua la traba. La antropología. Exactamente. Hay algo ahí, Rena, que habíamos comentado, que queríamos comentarle, que nos parecía, sí, interesante. Sobre la obra de... Sobre las técnicas narrativas. Pero ya que estoy, quería meter un bocadillo ahora que trajiste a colación la antropología. Dale. La Ciudad de México tiene un museo de antropología gigantesco por digamos toda la riqueza que tiene de las culturas precolombinas, toda digamos la cultura maya, azteca. Uno puede ir a este museo y pasarse fácilmente 2 días con la cantidad de material que tienen y uno puede perderse ahí. Es fascinante, por eso entiendo quizá un poco la trayectoria de Rulfo y su interés por la antropología en un país como México, ¿no? Lo que íbamos a decir de la obra, una valoración... Podemos sortear un viaje a México algún día también. Ah, ¿no? Puede ser. Sí, sí. Ser. ¿Entre nosotros, acá? No, para... Cualquier agencia que nos esté escuchando y nos quiera... Sponsorear. Para los oyentes del programa. Claro, del programa. ¿Por qué no? A ver el museo. Nada de playa. No, museo. Museo y recorrido en el tren de 4 días. A ver. Que debe ser... Hay muchas ruinas mayas, por ejemplo, en la península de Yucatán, que están en la playa y con unas maravillas naturales como los cenotes, que son estas lagunas. Bueno, México es un país riquísimo por descubrir, y las pirámides, hay de todo para ver. Bueno, ahora les proponemos descubrir el libro y después, más adelante, si tenemos el sponsor, les daremos el libro y que se vayan a leerlo allá. Bueno, y acá terminamos un poco una valoración final sobre la obra de Juan Rulfo, que en líneas generales los cuentos dan a conocer un mundo hostil, árido, amargo. Por todos lados aparecen tierras duras, aldeas vacías, injusticias, miserias, crímenes, muertes, sensualidad, venganzas, odios, supersticiones, degradaciones. Un mundo desesperado y violento, presidido por el hambre, la soledad y la muerte. Continuidad y ruptura. Durante la segunda mitad del siglo XX, la música de concierto de América Latina experimentó tendencias de continuidad y ruptura que originaron una diversidad de lenguajes, estilos, estéticas musicales en la práctica composicional. Perdón. Además de la pluralidad y el florecimiento de corrientes diversas, se aprecia también una tendencia gradual hacia el cosmopolitismo en las grandes ciudades, más abierta a las influencias e intereses de los movimientos musicales internacionales. La generación de la ruptura produjo notables compositores de tendencias plurales que hoy son ya clásicos de la nueva música mexicana. Julio Estrada es un creador musical, intérprete, musicólogo, teórico, maestro e investigador universitario, siempre involucrado en el tema de la identidad cultural musical. Desde la mitología y la historia del prehispánico mexicano hasta la creación literaria en Juan Rulfo, la multiópera Murmullos del Páramo está basada en la novela de Pedro Páramo de Rulfo, la cual estamos escuchando como corrido. Bueno, queridos vecinos y gente del Valle de Parabachasca en general, nos estamos despidiendo hoy. Fue nuestro cuarto programa de Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anizacate. Como ya saben, nos pueden encontrar en la página de Facebook como Biblioteca Popular de Valle de Anizacate, y los invitamos a todo el que quiera unirse al programa o quiera sacar libros que tenemos disponibles en la biblioteca, para la cual todavía no tenemos lugar físico, pero ya tenemos libros para llevar. Nos pueden contactar ahí a través de Facebook con un mensaje privado o algún comentario. También pueden recomendarnos algún libro que podamos tratar acá en el programa. Así que está abierto también si quieren participar en el programa, digamos, no es un grupo cerrado. Exactamente. Vamos a ir cambiando, creo que de a poquito se va sumando más gente, y en algún momento ya vamos, esto va a ser como mucha gente acá. Un malón. Un malón. Voy a decir algo más de Juan Rulfo, que era muy buen mozo. Esto, Julio. A buscar bien la fotito de Juan Rulfo. Su juventud. Sí, en su juventud, y no tan juventud, seguía siendo muy hermoso el hombre. Bueno, les comentamos que estamos todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y los sábados. No estamos nosotros, sino que nos repiten los sábados a las 13 horas. Y nos olvidamos de mencionar especialmente la gentileza y amabilidad de Carlos, que nos recibe acá en el espacio cultural El Sitio, para que podamos acá explayarnos. No solo nos da el espacio para poder hacer el programa, sino que nos alimenta. Con toda la comida. Hoy particularmente le vamos a chupar bien las medias, porque nos dio jamón. Jamón crudo, queso. Pan casero de... A ver, para... El pan casero es uno de los chicos de acá. Faltó el vinito. ¿Cómo se llama el chico? ¿De Luis? Se llama Luis. Luis, gracias. Acá de la sección C. Luis es un vecino de la sección C que vende un pan que hoy no quedó nada, ni las migas, porque estaba muy bueno. Sí. Así que si lo ven a Luis por la calle vendiendo, cómprenle pan porque no se van a arrepentir. Bueno, nos vamos despidiendo. Ya está, ya vimos. Que tengan un buen resto de la semana. Y repasamos que hoy hablamos del escritor Juan Rulfo y su libro El Llano en Llamas. Bueno, hasta la próxima con este programa que se llama Páginas en el Aire. Hasta la próxima. Gracias.